Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional, en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Trabajo en un chiquero. Nuestra habitual sección destinada a mejorar las condiciones de los lugares de trabajo. Salvo que usted críe cerdos. En ese caso, en ese caso no debe mejorarlo, pero usted trabaja en una oficina y es un lugar que está lleno de peligros para la salud, este es el momento de cambiar esa situación y tenemos aquí consejos para mejorar nuestro lugar de trabajo, ¿verdad, amigas? Claro que sí. Bien, entonces, si usted trabaja en una oficina, sí, etcétera, aquí hay algunos consejos. Por ejemplo, una flor. Una flor. Usted trabaja en una oficina donde no entra aire ni por casualidad, qué sé yo, está lleno de contaminantes, sucio, respira polvo del papel acumulado, etcétera, etcétera. Pero pone una flor y se salvó. No, me imagino yo que dirá. Pone esto. Énfasis en todo lo que le falta. A ver qué dice. La flor le viste. ¿Qué le dice la flor? Usted entra a una oficina, ve una flor, siente, y me pongo a llorar. La naturaleza misma. Claro. Siente un velorio, discúlpeme. No, señor. Una flor, no señor. Sí, señor. Lo principal de un velorio es el muerto. Bueno, sí. Uh-huh. Está bien, pero quizás. Un velorio sin muerto no es velorio. Sin flores, por más flores que le ponga, si no está el muerto, no es un velorio. Pues no, bueno, sí, yo lo entiendo eso, señor. Pero una flor, en el medio de ese contexto que usted escribió. Pero señor, usted pone una flor en un vaso, por ejemplo el señor, que trabaja en un lugar. En una taza. Que te juro que parece la cárcel de acá atrás. De Alcatraz. En una taza, según la taza dice. En una taza, pues en esta taza. Toma Gerardo. Toma, sí. Sí, que se murió y me dejó la taza. Muy bien, y tiene una flor. Y yo entro y enseguida sonrío. Le cambia la vida. Pero usted sonríe por ver una flor en ese. No, sonríe porque me da lástima. Ah, bueno. De todas maneras, yo quiero decir que la principal causa de molestias en un lugar de trabajo es el aire acondicionado. Ah, porque no hay. Y cuando hay. Lo ponen al revés. Es que es casi, le diría, una lucha interna diaria. Supongamos que trabajan 5 personas. Prende y apaga. Hay 2 que tienen calor, 2 que tienen frío y uno que le da lo mismo. Y uno que está loco. Entonces, están todo el tiempo, y si está el control del aire en ese lugar, es un escándalo, porque se lo andan robando entre sí. Tiene razón. Para ir cambiando las temperaturas. De todos modos, a mí me parece que en la Argentina se venden más aparatos de aire acondicionado que en ninguna parte, porque nunca está conforme nadie con el tiempo que hace, con el clima que hace. Entonces, usted lo ve acá. Sí. Acá, usted viene en invierno a esta radio. Sí. Y se muere de calor. Que tiene que desnudar, acá lo hemos visto en calzoncillos azul. Sí, señora. En calzoncillos. La señora hace que sí, se ve que ya vino. En pleno julio. Es que con tal de desnudarse busca cualquier excusa. No, pero acá un calor parece un sauna. Para mí estaba lindo, Para mí estaba lindo. No importa. Pero usted, en cambio, viene en verano y tiene que ponerse el sobre todo. Y sí, como en los porque cines. Porque le mete, como en los cines o como en los bares, en los kioscos esos o locales que hay anexos a las estaciones de servicio. Ah, sí, eso son una heladera. Es una especie de frigorífico. Usted se mete adentro, el tipo que te vende los chocolatines, ¡oh! Sí. Estalactitas de las orejas le cuelgan al tipo. El helado ¡tiene calor! ¡Tiene calor! ¡La gente tiene calor! En la Argentina la gente tiene calor especialmente, más que frío. Por ejemplo, usted toma un taxi en pleno junio, 2 grados bajo cero, y el tipo va con la ventanilla baja y la mano así afuera. Maneja con la mano afuera. Y usted en el asiento de atrás le recibe todo el viento, qué sé yo, el viento del Ártico. Sí, viene de la base Marambio. Sí. Viene esa. O sea que está loca la gente, mire. Pero no, escúcheme. Sí. También usted tiene que entender que en las oficinas es un problema cuando teníamos, por ejemplo, los ventiladores de pie. Ah, sí, yo me tenía que pasar caminando. Y porque a mí me gusta el ventilador. Claro. Y lo ponía en giratorio. Claro, y usted lo anda corriendo. Y yo no tenía que andar corriendo. Tenía que trabajar moviéndome. Claro. Y se resentía mi rendimiento. No, y el problema son los papeles, señor. Se me volaban todos los papeles. Y sí. Pero ahí pone un pisapapeles, señor. Cualquier cosa. Yo tenía un pisapapeles que era un zapato. un zapato que conforma el zapato. Un zapato mío. Yo llegaba, lo primero que hacía, ponía el zapato arriba de los papeles y prendía el ventilador. Y después a veces me llamaba el jefe con urgencia y yo tenía que ir saltando en una pata, imagínese. Bueno, después pensaba que era de alegría. Sí. Y acá, sin embargo, dice que las flores le dan vivacidad. Ahí tiene. Busca una flor que dure y sea barata. Pero no dura, la flor no le dura. Lo que ponen mucho, y yo no lo recomiendo, es el potus. Ajá. Usted pone un potus en la oficina. ¿Por qué no lo recomienda? ¿Cuál es su problema? No, usted lo pone en un vaso de yogur, sí. El potus le crece fácil. El potus crece con un tubo fluorescente en condiciones muy adversas. Sí. Y usted a la semana tiene 3 metros de potus, porque es rastrera la planta. Ah, como tantos de nosotros. Sí. Por eso prosperan las oficinas. Después, unos ejercicios. Pero 8 horas, señor, usted pegado a la computadora, sí. Puede quedar momificado. Pero haga ejercicio, giros de cabeza. Está muy bien. Rotaciones de tobillo, la parte de adelante del pie se la retuerce, uh-huh. Y la pone mirando para atrás. Rotaciones de hombros. Sí. Estiramiento de muñecas. Muy bien. Para la cintura, ¿sabe lo que tiene que hacer? Se tiene que hacer bolita. ¿Qué? Se pone hacia atrás. ¿Perdón? Se recuesta. Ajá. En el piso. Ah. Un momento. No, en el asiento no, en el piso. ¿En el piso? Sí. ¿Cómo mire si entra justo el jefe? Bueno, le dice... Yo soy abogado. Sí. Entra, por ejemplo, algún cliente y me encuentra tirado en el suelo. Bueno, no, pero después sí que está haciendo una reducción. Yo a veces lo hago y digo, pase, explíqueme su caso. Acuéstese aquí junto a mí en el piso y se establece una conexión. Mire, si pudiéramos relacionarnos más sinceramente, ¿sí? ¿A dónde quiere llegar? Estaríamos todos mejor. Usted se hace bolita ahí un rato. Sí. 10 minutos, no le digo mucho. 10 minutos para nosotros. ¿No? 10 minutos, una mañana. Somos un estudio de abogados. Se lleva las rodillas al pecho, las dos. ¿Las rodillas del señor? No, las suyas, señor. Y se abraza las rodillas. ¿Del señor? No, la suya, señor. Señor, no me levanto más. Señor. Entonces, permanece así en bolita, usted va a ver que... ¿También? No, señor, ¿cómo también? Yo creí que había que hacerlo vestido. Rodillas, sí. Rodillas al pecho, se abraza y mete ¿con la él? Cabeza... ¿Yo me abrazo con él? No, usted sí. No, cada uno en su lugar. Ajá. Mete la cabeza entre las rodillas. ¿Del señor? Las propias. Permanece. Es como el juego ese que hay que, según el color que le sale, usted tiene que ir poniendo las manos. Los No, señor. No se burle. No. El doctor está diciendo una cosa que lo puede esto, mejorar. Esto es serio salud. y es muy efectivo. Y después, si usted quiere, ya un poco más avanzado, en la misma posición bolita, se balancea. Como guarda acomedándolo. Para todo lo, o sea, para este y oeste y también norte-sur. Ah, y no corre el riesgo de empezar a rodar, por ejemplo. Sí, si usted se da mucho envión. Claro, y por ahí trabaja cerca de una rampa o algo así, claro. Puede ir rodando hasta la planta baja. Nuestra oficina, señor, ¿sabe lo que pasa? Está avión Tucumán cuando desemboca en Alem. Sí, ahí está. Hay una bajada. Por ahí de nuestra oficina al baño son 45 grados. Bueno, entonces... Es peligroso, señor. Bueno, se hace bolita en un rincón. Y pero aparecemos en una par. Contra alguna pared. Nos hacemos pelota más que bolita. Acá otro consejo es una foto. Ah, sí, qué lindo. Una foto le alegrará la vida. Su marido, su novia, su hijo, su perro, es lo mismo, ¿no? No, ¿cómo es lo mismo? Sí. Cualquier familiar, querido. Ah, no, cualquier familiar querido. Todo esto condensado en un papel satinado que asoma tras el cristal de un lindo marco. Y eso le salva la vida. A mí me gusta, como en mi oficina no hay ventanas. Sí. El señor es testigo. Sí, señor. Yo me hice agrandar un paisaje. ¿De qué? De Mar del Plata. La tapa de Alfajores Gran Casino, pero me la hice agrandar. Y lo puse ahí con un recuadro como si fuera una ventana y unas cortinas. Y las tengo cerradas las cortinas. Y cuando entra alguna mena, abro la ventana. Y dice, qué extraordinario, es una oficina que da justo al mar. Pero sí, está en la calle Tucumán, dijo, acá en Buenos Aires. Por eso le parece extraordinario también. Sí, además se nota la textura del cartón, señor. No, se nota. ¿Y en la foto? Porque adelante hay una cosa de Wall. Entonces se ve atrás así como... Además no es de noche en la foto esa de los... No, de día, señor. No, tengo dos fotos. A las 7 de la tarde la cambio. Claro, y le digo que da una imagen. Usted entra y se siente, ya siente el olor a mar. Sí, que yo he hecho también. Le he hecho un poco de Glade que se llama Brisa del Mar. Pero no, le he hecho ahí y vos entrás... Sí. ¿Ah, qué? Nada. Ah, porque... Yo a veces incluso recibo en short... a las personas, claro, y para que parezca más playero, y juro, y sí, y hago negocios que no haría de otra manera, ¿eh? Pues, algunas veces hasta se ha mojado, sí, y sale como que ay, el agua estaba fría, pero no importa. Ah, sí, salgo y digo, ah, al principio está fría, pero después te acostumbras. Sí, ahí cuidado con las aguas vivas, a la persona que viene, y enseguida le hago, la represento jurídicamente. Pero, porque usted es abogado. Soy abogado, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos dos abogados. Sí, acá tengo Schultz y Schultz. Mire, yo tengo un problema con mi vecino. Opa, ¿qué le pasó, señor? Esto es muy común, ¿eh? Sí, sí. Porque mi vecino, vio, considera que la medianera es para colgar ropa. ¿Y sí, para qué sirve, señor? ¿Para qué es? Perdón. No, ¿cómo? Para dividir mi casa de la de él, señor. Y bueno, me puso un... ¿Cómo para dividir su casa? Sí, señor. ¿Para separar su casa de la del vecino? De la del vecino. Sí, puede ser. Pero... ¿Cómo puede ser, señor? Es así, sí, bueno, es una división. ¿Y la ropa? ¿Qué? ¿La ropa? ¿Y con la ropa qué hago, entonces? ¿Y la ropa? La dejo toda, me la pongo mojada. No, no. Usted le digo. Usted dice que yo estoy con la ropa mojada, pero es porque recién salgo del agua. Señor, no le digo... Al principio estaba fría, pero después te acostumbras. No le pregunté ni por el agua ni por la ropa, señor. A ver, señor, escúcheme. A ver, su vecino, ¿dónde cuelga la ropa? La cuelga, puso una piola. Ajá. Justo encima, ¿no era? Sí. Encima de la pared lindera. Sí. Entonces cuelga la ropa mitad de un pantalón, por ejemplo, cae para mi lado. Ah, pelito para la vieja, le dice usted. Y no, pero yo no la quiero... La parte del pantalón que cae de su lado, usted cacha una tijera... Es suya. Y es suya. Y sale a la calle con un pantalón, medio pantalón. Sí, pero me tocó la parte de las piernas, medio pantalón, en las usó no, de medio pantalón, así... Ah, lo colgó del otro... Derecha, izquierda. No entendemos cómo lo cuelga. No podemos estar en todo. Somos abogados, pero no adivino, ¿no es cierto? Mire, yo soy serio, pero... ¿no es cierto, Jules? Tiene un humor... Tengo un humor... cada chiste me cuento, ¿no es cierto, Jules? Sí, Jules. Sí, sí. Pero discúlpeme, ¿de qué se ríe ahora? De los chistes que yo mismo cuento. No, pero yo le estoy contando un problema que me tiene angustiado. Bueno, pero escuche el chiste primero. Claro. Dígame, ¿conoce el del japonés que...? De japonés ese todo, ya los contaron. Son los mejores chistes para mí. Que colgaba la ropa. Sí, que colgaba la ropa. Y viene el vecino. ¿Cómo es? No, si usted no quería que le... No, bueno, ahora no le contaba. Aparece el tío que titorero, traidor. Nosotros, mire, llegamos acá a las 8 de la mañana. Hasta las 10 estamos contando chistes. Después recién atendemos a la gente. A veces no la podemos atender porque estamos... Llorando. Llorando de la risa. ¿Qué hora es? Todos los días. 10:30. Le voy con todos muy buenos. Por eso me sorprende todavía riéndome. Sí. Pero todos los días tiene 2 horas de chiste. Sí. Es un consejo para mejorar nuestro lugar de trabajo. Pero usted no... ¿Por qué cambia la conversación? ¿Por qué no nos sigue explicando lo que le pasa con el vecino? ¿Usted qué quiere? ¿Demandarlo o quiere que nosotros le mandemos un pato Ica y que lo destruya? Señor. Primero no hay una... Le arranque la cabeza. No hay una... No, yo quiero por las buenas. Si por las buenas va a ser más difícil. Y es más caro. Pero ustedes no son abogados. Por las buenas es otro precio. Pero ustedes no son abogados. ¿Qué? Somos abogados, sí, hasta donde es posible. Pero ¿cómo, señor? Hay momentos en que la fuerza triunfa. Claro. Pero usted no tiene la ley en la mano. No, eso es una ojota. Es un pisapapeles que tengo. ¿No hay una instancia de conciliación sí, previa, señor, a la demanda? Sí, pero usted ya quiere conciliar. Todavía y sí, no, todavía ya empezó siquiera, ni siquiera le dijo nada, el tipo ya quiere hacer ya una conciliación. Quiere, le toca el timbre y dice, vengo a conciliar. No, señor, no, ¿qué te pasa? Es mi vecino, voy no a tener se entregue, que convivir. Señor, no se entregue, no primero, es entregarse, señor, digo. Lo ¿puede correr la piola un poco para adentro? No, si quiere, la pongo donde usted quiera. Pero hay gente que no. Yo que dice, a mí me gusta ahí y la dejo ahí. Y bueno, no... Cada uno en su terreno, ¿no le parece? Señor, no. Acá hemos llegado a no una me instancia. Parece. en la que por la buena va a lograr poco. Nosotros vamos a hacer inmediatamente ya, si usted lo dispone, sí, mandamos una carta documento intimándolo, sí, a sacar la piola. Y nosotros, las cartas documentos que mandamos nosotros, son famosas en todo el foro. ¿Por qué son famosas? Porque son las más agresivas que hay. Sí. ¿Cómo se llama el tipo? Se llama Edgardo. Edgardo. Así que vos sos Edgardo, empieza la... Pero eso no, no, no tiene la forma de la jurisprudencia. ¿Qué tiene que ver la jurisprudencia? Hay que asustarlo. Entonces, vos sos el de la piola. Le vamos a poner. El vecino tuyo va a tomar cartas en el asunto. Sí. Y empezamos mandándole esta. Sí, pero eso él la tiene que responder. Su conducta es propia de un degenerado, atorrante, sinvergüenza y compadrito. No, que corra la piola, señor. Sí, corre la piola. ¿Quién te cree que yo? Y el tipo la lee la carta cuanto más insultante. Pero no, no va a acrecentar el conflicto eso. Sí, que... acrecienta el conflicto porque le da más bronca al tipo. Uh-huh. Yo tenía un juicio que lo hubiera podido arreglar, pero me mandaron unas cartas de documento. Y si usted qué se piensa, qué sé yo, yo le mandaba otra. A mí no me toqué. Y así. Pero así no se puede, señor. Hay que solucionar el problema. Somos abogados nosotros. Si todos solucionaran su problema, quedaríamos en la indigencia. Bueno, mire, la verdad que no me convence. Además, ahora que miro esta oficina, la verdad yo no sé cómo pueden trabajar aquí. ¿Le gusta esta flor? No, esta flor, mire, me entristece. Una flor de regadera. Y mire, tenemos un potus ahí. Sí. No, la verdad es que me entristece. ¿Le gusta eso, la ventana que tenemos? ¿Qué ventana? Eso da a Peralta Ramos. ¿Pero qué Peralta Ramos? Esto es la calle Tucumán, señor, en el microcentro. No, usted, la verdad. Usted es uno de los peores clientes que hemos tenido. ¿Cómo es su nombre? Gerardo. Muy así que vos sos Gerardo. Escúcheme, señor, bueno. De la paciencia es... corta y los juicios largos. El tema es el siguiente. Vamos a tener que proceder a tener una especie de, yo no le diría conciliación, porque usted lo que pretende justamente es que termine con esta piola. Claro. Mire, inténtelo. A mí me dijeron que es un hombre violento. Ah, esos son los mejores. Bueno, entonces, vamos a cambiar la carta de documento. Estimado señor Edgardo. No, pero si usted va así, lo va a pasar violento por encima. ¿Qué quiere? Yo le digo, así que vos sos Gerardo. Al otro día viene el tiempo y dice, sí, ¿qué te pasa? No, nosotros, es Edgardo el otro. ¿Cuál es nuestra política? Con las personas pusilánimes somos guapos. Ajá. Y con los violentos somos cobardes. Esa es una política, ¿no es cierto, empresario? ¿Pero qué? La política es que compensar. Tipo de más de 80 kilos, señor fulano. Pero que usted un alfenique, lo apuramos. Lo apuramos, viene un tipo, lo empujamos. Así. Él se le agacha atrás y yo lo empujo al tipo. Y ya queda en una situación... Claro. Viene a conciliar y lo primero que hace el señor, espera que el tipo se pare delante del escritorio, se le agacha atrás y yo lo empujo. Y el tipo dice, ¿qué hace? Ah, le digo, para que veas con quién te estás metiendo. Pero este... Y ahí ya parte de una situación inferior el tipo. Sí, pero usted es un miserable, discúlpeme. No, que ¿cómo no va a arrancar así a la gente? Dígale que, alfenique. Y sí, ¿qué es alfenique? Para que me ponga atrás. Para que no te me agacho atrás. Agachate atrás que yo lo reempujo. Es así, bueno, miserable amigo socio. No, pero también tenemos otros servicios como abogados. ¿Usted acaso no tiene problemas con su señora? Sí, ¿usted trabaja en el foro civil? Yo trabajo en todos los foros. No, en esta oficina. Y somos especialistas en divorcio. Incluso mire usted, hemos llevado adelante divorcios de matrimonios que se llevaban perfectamente. Pero el problema es que yo no estoy casado todavía. Ah, tengo... bueno, entonces va a tener que casarse, porque imagínese, un divorcio cuando no hay un vínculo matrimonial es siempre un problema, ¿eh? Y sí, difícil, señor. Es más difícil. Un problema, yo sí, tengo una novia. Ah, bueno, ya hemos dado un paso, por lo menos, ¿no? Bien. No, no, pero bueno. Bueno, también tenemos una casa de citas. Mi novia es casada. Ah, bueno. Y... Entonces, ¿usted tiene acaso el nombre del marido? No, no tengo idea. Nosotros nos convendría ser abogados del marido. Claro. No, pero él es abogado. ¿Perdón? ¿El marido es abogado? El marido es abogado, así que... Pero no... Claro, que hay tantos cornudos entre los abogados. Sí. Disculpe mi lenguaje un poco. Sí, sí, sí, sí, sí. No, pero no te se lo digo así como piola que soy, ¿no? Y yo aprovecho, vio, porque... como me dice que el marido se va 2 horas antes del trabajo porque cuenta chiste con los amigos. Qué y esas cosas. No, es un chiste que me contabas el otro día. El marido tipo, contaba chistes y el mientras iba tan... temprano a la casa. Claro, el tipo entraba a la casa. No, entonces... no empecé, Jul. Empieza y no sé. No, me acordé de uno, ahora te lo cuento cuando ya se te tarado. Yo aprovecho esas 2 horitas. Sí. Y me hace feliz, realmente. ¿Qué cosa? Ella. Sí. Y bueno, pero ahí no podemos hacer nada nosotros, más que compadecernos del pobre marido, ¿no es cierto? Un imbécil. Un imbécil, verdaderamente. Y dígame, esto es para ir anotando la solicitud que ustedes están. Sí, claro. ¿El nombre de la señorita lo puede...? Sí, Ana se llama. Ana. Ana. Mira aquí. Igual que la tuya. Pero a veces hay este... ¡Qué casualidad! Las coincidencias. Sí, claro, vea que... El mundo es, la verdad que a veces uno... Ana Clara. ¿Dónde vive? Ahí en la calle Curapaligüe. Un momento. Esto me está empezando a no gustar. Demasiadas coincidencias. Mi señora esposa se llama Ana Clara y vive en la calle Curapaligüe. Vive conmigo. ¿Tiene acaso una foto para salir de esta desagradable confusión? Que seguramente sí, tendrá una explicación. Después, dentro de 2 minutos, nos reiremos todos juntos de la confusión. ¿Tiene una foto de esta chica? Las fotos que tengo son todas desnudas. Bueno, bueno, no importa, pero se le ve la cara, cuanti menos. Bueno, mire, aquí está. A ver. Carlos Gardel. Ah, no. No, esa es otra. A ver, esta. Aquí. Mírela, la distingue ahí entre la pierna y la. Está haciendo bolita. Le dolía la cintura. No. No, pero no es parecida, ¿no? Te quedaste tranquilo, ¿no es? No. Quédate tranquilo que no es. Miserable. ¿A quién le dice miserable? A usted. Así que te acuestas con mi esposa. Disculpa que te tutee. Bueno, vos no sabés con quién te estás metiendo. ¿Con quién? Me refiero a mi esposa. Nosotros tenemos muchas relaciones, ¿no es cierto, Jules? Nosotros tenemos infinitas relaciones. Bueno, muy bien. Qué suerte que... ¿Usted también tiene muchas relaciones? ¿Se refiere a mujeres? Me refiero a contactos. Ya sé que tiene muchas relaciones. Señor. Pero nosotros somos, le podemos hablar de personas que ocupan cargos muy importantes. A ver, ¿qué cargos? Bueno... Somos muy amigos del cuñado del bufetero de Casa de Gobierno. El del turno noche. Cuidado con nosotros. Tenga así mucho que te podemos cuidado. Hacer saltar para arriba en menos que un gallo canta. No lo creo, señor. ¿Qué? No lo creo. Ah, ¿por qué? Yo soy el presidente. ¿De quién? Del Colegio de Abogados. Les puedo sacar la matrícula ya mismo. Ya me parecía. Este no es, te está mintiendo. A ver, ¿tiene algo? ¿Tiene algún documento que lo acredite como presidente del Colegio de Abogados? Aquí tengo, a ver, carnet de pileta. Esta es mi esposa desnuda, señor. No, ese no. Estoy lleno de fotos de Ana Clara. A ver. Mire, vamos a tener que... Mirá. Colegio de Abogados. Presidente, y este es el señor, con impresión digital y todo. Bueno, me parece que entonces vamos a hacer... Sí, estamos en problemas, Jules. Vamos a hacer la conciliación. Sí. Escúchame, hagamos lo siguiente. Vos te quedás con la piola del señor y que se quede con tu esposa. Hace negocio, ¿eh? Pero yo no soy el vecino de al lado. No importa, que se vaya a vivir con tu germo, te vas a vivir ahí en la casa del tipo... Bueno, señor, lo que podemos hacer es lo siguiente. Usted costea el juicio de divorcio que yo voy a hacer con mi esposa. Y yo no pongo ningún inconveniente. Usted se queda con mi esposa, que ya está como tirando a cansadito. No, pero aquí lo importante es la división de bienes, señor. ¿Qué cree? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Los bienes, usted va a tener que desalojar esta oficina con vista a Mar del Plata. No, para qué, esta oficina también estoy yo. Claro. Y dentro no tengo nada que ver. ¿Qué pito toca el señor? No, señor, tranquilízate. No, es porque si vamos a empezar, sí, es abogado. Es abogado, pero... así no, que no. Imagínate. Si vamos a empezar así, por más presidente que sea. Por más presidente que sea. Usted acá no. Comprende que está casi como esa flor en el florero. Mira. Usted es casi un adorno es mal un puesto. Un potus, señor. Bueno, un potus. Usted es un potus. Sí, se lo habían dicho muchas veces. Sí. Pero eso no aumenta nomás. Yo te digo una cosa. Acá te vas a tener que ir vos, con la germu del tipo, está todo perfecto. Pero la oficina no la tocas. ¿Cómo la oficina no la tocas? No la tocas. Yo me voy a venir a vivir con Anita. ¿A dónde? Acá, a la calle de Tucumán. Bueno, pero el cuadro se lo lleva. Pues nada, que lo único que falta es un momento que voy a hablar con mi compañero. ¿No vas a la oficina con vista a Mar del Plata? Sí, claro. No, no. No, ¿sabes qué hacer? Agachate atrás de él, sí, que yo lo voy a empujar para que se caiga. Ahí voy. ¿Está listo? ¡Dale! ¡Ay! ¿Pero qué hacen? Ya está. Ya está. ¿Estás tirado en el suelo? Sí. Y sí, no. Ponele un pie encima, ponele un pie encima. No, me senté encima. Muy bien. No, no. Muy bien. ¿Firmás o no firmás? Pará, no te hagas el loco. ¿Firmás o no firmás? No te hagas el loco. ¿Firmás o no firmás? No te movás. ¿Qué querés que te firme? No te movás. Bueno, muy bien. ¿Me levanto? No, espera que termine de firmar. ¿No ves que con la mano así no puedo? No importa, firmá. ¿Me permitiría sacar la lapicera? Firmá con lo que pueda. Firmá con lo que pueda. Bueno. Usted lo pidió. Bien, sí, qué firmalada. Sí, claro. Tengo muchos nombres. No, sí, no. Fue una firma, no se confundan. Porque en radio, viste, la firma... Sonaste. La firmaste al divino botón. Ya está, mirá. Estoy secando. Listo. Este documento es una cesión de todos los bienes del señor a favor de nuestra firma de abogados. Listo. Y ahora puede retirarse. Y andate con la. Dale saludos a mi mujer. Miserable. Sí. Sí, está bien, tómatela. Ahora dígame una cosa. Sí. ¿No me cuenta el chiste del japonés? Ah, mire, ahora no podemos porque tenemos trabajo, pero véngase mañana. Sí, a las 8:15. 8:15. Y nos pasamos 2 horas contando. ¡Ausa!